en el Cesar. Una niña hermosa que parece un ángel y es casi carrosa. Vive en el Cesar. Una niña hermosa que parece un ángel y es casi carrosa. Esa sí es belleza incomparable, muy inteligente es también. Ese es el orgullo de su padre, qué hermosura de mujer. Oye esta linda canción que yo prueba de amistad y con todo el corazón te la he venido a cantar. Oye esta linda canción que yo prueba de amistad y con todo el corazón te la he venido a cantar. ¡Ay! Eres para mí lo más querido, con sinceridad a ti te lo digo. Ay, eres para mí lo más querido, con sinceridad a ti te lo digo. Y le pido a Dios siempre te tenga esa virtud de ser bella. Y le pido a Dios siempre te tenga esa virtud de ser bella. Porque eres tu mujer, lo más lindo del César, y al tratarse de belleza, tú lo haces representar. Porque eres tu mujer, lo más lindo del César, y al tratarse de belleza, tú lo haces representar. Yeah.